Que viva el Cristo y que viva el Espíritu Santo y que Dios me lo ayude y me lo bendiga en este santo día bendito. Tristes, que bailar hasta que salga el sol no te emociona igual. Que le dices a la gente cosas que antes no dijiste. Dicen que te arrepentiste, ay, pero no quiero escuchar. También te vieron mirando hacia el mar, completamente solo, como si en las olas se volviera. Prometiste bajar las estrellas, el cielo y la luna. Yo no te pedí ninguna, solo quise mi lugar. No duele que te fueras, duele que te fueras como tú te fuiste. Después de tanto amor, después de tanto amor, tú no te despediste. No vengas a rogar. Como tú te fuiste. Después de tanto amor, después de tanto amor, tú no te despediste. No vengas a rogar si tú lo decidiste. Yo quería que tú fueras, quería que tú fueras, pero tú te fuiste. Y ahora que estoy mejor, ahora que estoy mejor, te haces el achantado. Pero no me cuidas. Pudiste, pero no quisiste.